Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís? ¿Cómo va Pablo Caruso? ¿Qué tal? Bien, muy contento de poder encontrarnos. Antes de empezar el cafecito, y agárrate, porque hoy te tiramos con todo, Juan Carlos. Bueno, quiero me vine invitar, con el escudo. Tenés un encuentro con Atilio Borón en el marco del programa El Centro en Casa, que quiero ya mismo empezar a invitar. 7 de la tarde del martes que viene, Pandemia, Desigualdad y Política, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, con el analista de política internacional Atilio Borón. Recuerden que esto es, o pueden acceder a través de la página de internet del Centro Cultural de la Cooperación, también a través de la cuenta de Instagram, @Centro Cultural de la Cooperación, charla en vivo el martes que viene, 7 de la tarde, El Centro en Casa, Juan Carlos Junio, Atilio Borón. Voy a estar ahí, Juan Carlos, te aviso, ¿eh? Bueno, fenómeno, te agradezco. Mira, estuviste escuchando, ¿tenés un registro de cómo fue cambiando la mirada del presidente desde el anuncio del tema Vicentín hasta hoy mismo? Y te adelanto la pregunta. A ver. ¿Vos crees que el presidente sigue sosteniendo la idea de empresa testigo o solo está pensando en el rescate con empresarios locales? Yo creo que es inescindible. Es inescindible, porque una vez que la empresa está rescatada por el Estado, yo creo que la idea del rescate es muy importante señalarla, porque no es que se levantó una mañana Alberto y dijo, a ver, vamos a estatizar esta empresa. No. Era una empresa fundida que dejaba en la ruina a productores, trabajadores, en fin, etcétera, etcétera, ya te di. Entonces, una vez hecha esa aclaración, yo creo que después hay una dinámica, o sea, hay autoridades nombradas por la nación, se va a ir coordinando con los productores, se va a ir coordinando con los trabajadores, pero en el medio, la actividad comercial de la empresa, que es fenomenal en materia de exportación, por ejemplo, esta actividad comercial de la empresa va a comenzar a funcionar en algún momento, yo supongo que rápido, o ni siquiera sé si está totalmente parada ahora, o se va a dinamizar. Por lo tanto, ¿quién va a hacer eso? Ahora, en vez de ser el señor ese dueño de Vicentín, esos dos tipos que la llevaron a la quiebra, ¿no es cierto?, expresión de la industria, de la actividad privada, la llevaron a un desastre, entonces lo va a ir haciendo el Estado, y el Estado inevitablemente tiene otra mirada, va a defender la eficiencia de la empresa, va a defender a la empresa, pero inevitablemente va a obrar, primero a derecho, en términos de la ley, las maniobras esas en el Paraguay de sobrefacturación, subfacturación, los precios, yo francamente creo que inevitablemente va a ser empresa testigo, va a tener otra mirada. Bien, yo insisto, yo entiendo lo que plantea Juan Carlos, ¿eh? Yo lo escuché al presidente hoy en La Rioja y me dio la sensación que el presidente hace hincapié que el rescate es lo fundamental, que está decidido a no extranjerizar. Sí. Y me da la sensación que que está pensando en trabajar con el sector privado local. Vicentín era privado local de todas maneras, ¿no? No es que, ¿no es cierto? No, Vicentín bueno, es privada local y en alguna de sus empresas del grupo, muy poderosas, tiene asociaciones con Glenmore, que es una empresa extranjera muy grande. O sea, ahí hay una gama de relaciones y ni que hablar desde el punto de vista financiero, Pablo, que debe tener también. Sí, me preguntaría qué empresario local, que no sean las cooperativas, que eso es público, digamos, ¿no? Que no sea la cooperativa, me pregunto qué empresario local no tiene asociaciones con el capital internacional. No, las pymes no tienen, que es el 70-80%. Las que tienen son las medianas y grandes, y tampoco todas. Generalmente las muy grandes, las monopólicas, ¿no? Que tienen un peso muy grande en el Producto Bruto, pero son quizá 300 empresas o quizá 500 empresas o quizá 1000 empresas, ¿no? El 90% de las pymes no lo tiene. Pero volviendo al meollo de la cuestión, claro, las cooperativas, que son muy importantes en la Argentina, algunas de ellas son empresas no estatales, o sea, son empresas cooperativas que pertenecen a la esfera de lo privado. A mí me da la impresión que ahí hay un reclamo incluso del mundo cooperativo, de Coninagro y de Federación Agraria, de participar. Y bueno, nosotros nos simpatiza mucho eso. Acerca de lo que vos decís que dijo hoy el presidente, bueno, francamente no me queda claro, pero insisto, hay una dinámica de la empresa que va a ser administrada por el Estado que va a tener inevitablemente un enfoque totalmente distinto. Esa es mi impresión. La pregunta de fondo, Juan Carlos, y ya más o menos la respondiste en el primer tramo, es si sacarle a Vicentín, porque hizo lo que hizo, digamos, de mínima una pésima administración, de mínima. Se está investigando cosas mucho más bravas, digamos. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Se está investigando por lavado y demás. Si sacarle a Vicentín y reemplazar por otro privado, si eso equivale a empresa testigo. Esa es mi pregunta de fondo. Pero reemplazar... Es el segundo gran objetivo que el presidente anunció. Claro, pero reemplazarlo por otro privado. Mirá, eso podría ser en el mediano largo plazo. Porque ahora hay que proceder, hay que ir al procedimiento de rescate, que es tomar posesión de la empresa, volverla a poner en marcha, generar todo lo legal, generar la capitalización de la deuda que tienen los bancos con la empresa, seguir exportando, en fin, podría ser que haya capitales privados locales que se interesen y podría ser que haya alguna fórmula mixta con las cooperativas y el Estado, en fin. Se podría pensar, por lo que vos decís que señaló hoy el presidente de la Nación, yo creo que en todo caso hay un camino que a recorrer que bueno, veremos, pero lo veo por ahora mediano y largo plazo eso. Por ahora, insisto, es determinante la acción del Estado. Bien, Juan Carlos, quiero preguntarte otra cosa que no se está hablando mucho. Ayer lo vi en un programa, en un canal de noticias, mencionado bastante por arriba. Se viene el tratamiento en el Congreso de la expropiación. Yo creo que eso va a estar. Depende mucho cuál es el acuerdo al que vaya dirigido el tema. Me parece que ahí se pueden tejer otro tipo de alianzas para tener quórum en diputados. Ahora, en diputados y en senadores, vamos a tener legisladores y legisladoras que van a tener que votar sobre el destino de una empresa que le puso a la campaña 13 millones y medio de mango, el principal aportante de campaña para su propio espacio político. ¿Sabes que recuerdo las discusiones que nosotros teníamos cuando en los alrededores de la habilitación de los privados para participar de las campañas? ¿Cómo es eso? Sí. ¿O qué grado de democracia puede haber ahí? Mira, yo sabés por qué creo que es muy impugnable. No tanto porque una empresa le puso a un partido político para la campaña electoral. En todo caso, la impugnación fuertísima es que esa empresa recibió ventajas absurdas, incomprensibles, espurias, del Banco de la Nación y de otros bancos estatales, y entonces allí sí el aporte al partido político es absolutamente, insisto, espurio, porque está claro que tenía una suerte de compensación en otra ventanilla de entidades del Estado Nacional administradas por personas de este partido político, que además, Pablo, no tiene ninguna relación los 13 millones de pesos, ¿eso cuánto son? 200 mil dólares, con los 300 millones de dólares que le dieron, y con los 100 millones de dólares que le dieron en noviembre cuando la empresa ya estaba en estado de falencia. Esa es una enorme gravedad. Por lo tanto, para mí lo espurio es esa relación entre el aporte y el usufructo de la empresa de un banco del Estado, ¿no? Si fueran jueces, se tendrían que excusar los legisladores. Sí, no lo son. Por lo tanto, sí, tenés razón. No lo son, entonces ahí lo que manda, lo que define, son las visiones políticas de cada bloque acerca de lo que va a tratar la Cámara de Diputados, que lo que va a tratar la Cámara de Diputados es la expropiación. Y ahí en el debate puede surgir lo que vos decís. Casi diría que en la opinión de los legisladores no va a faltar quien lo diga. Pero lo determinante es si políticamente se apoya a la expropiación o te opones a la expropiación. Yo creo que va a tener consenso, entre otras cosas, porque la Comunidad Agraria de Santa Fe, la Federación Agraria con INAGRO, o sea, entidades del agro, están de acuerdo con esto. No es como la mesa de enlace, es distinto. Juan Carlos, gracias como siempre. Abrazo grande, la seguimos. Chau, chau, Pablo. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, el Cafecito Político. Qué debate se nos vienen, ¿eh? Qué rico va a estar todo en términos de análisis. Diga que en el medio está el destino de la patria.